Indudablemente es una semana en lo económico que quizás está marcada más por el concepto de expectativa que por el concepto de datos concretos. La expectativa principal está pasando por terminar de conocer cuál va a ser el incremento que el gobierno provincial va a estar realizando. Las informaciones que se manejan a esta hora es que el gobierno estaría evaluando o informar la semana que viene de cuánto sería el incremento. Dentro del gobierno provincial hay dos teorías con respecto al incremento de los estatales. Por una parte, uno se encuentra con algunos funcionarios que sostienen que ante la pérdida de poder adquisitivo que han tenido los trabajadores estatales en los últimos tiempos, la mejor solución es un aumento que no sea remunerativo, que vaya a la quincenita, un aumento en negro, para que no haya descuentos y tenga un mayor impacto en lo económico el incremento otorgado en cuanto a que la gente tenga mayor poder de compra. Pero por otra parte, hay otro sector del gobierno que sostiene que el incremento debe ser en blanco, aún cuando se apliquen descuentos y sean menos pesos en los bolsillos de los trabajadores estatales, porque consideran que de esa manera va a incrementarse lo que en un futuro serían las propias jubilaciones. Acá aparece otro tema que también tenemos que plantear y empezar a pensar. Grandes grupos dentro del propio gobierno provincial sostienen que es muy probable que los recursos aportados por el Estado Nacional en los próximos años vayan disminuyendo. Por la concepción que tiene del Estado, cambiemos el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, ellos interpretan que va a ser muy difícil sostener en el tiempo lo que se ha vivido en los últimos años, que es un incremento de la cantidad de trabajadores que dependen del Estado riojano, pero en modalidades flexibilizadas, contratos, pasantías, programas. Ellos interpretan que lo que hay que tratar es de que la mayor cantidad de trabajadores que se encuentran hoy en el Estado en blanco, es decir, en planta permanente o en planta transitoria, que estén en edad de jubilarse, se jubilen. Porque hoy se encuentran con una realidad. Muchos trabajadores estatales no se quieren jubilar porque la jubilación es mucho más baja que el sueldo que tienen actualmente, porque la mayoría del salario está en negro. Y entonces lo que el gobierno dice es que fomentando blanquear mayores cantidades de recursos dentro de los sueldos de los estatales, hay mayores posibilidades de que la gente se jubile y así generar el ingreso de quienes hoy se encuentran en negro con contratos, pasantías o programas de cualquier tipo. Ese debate se está dando por estas horas dentro de varios funcionarios del gobierno de Sergio Casas, evaluando cómo deben ser las modalidades de los incrementos en los próximos meses. Eso va a empezar a aclararse la semana que viene, casi con seguridad, cuando el gobierno provincial anuncie el incremento que se va a cobrar con el sueldo de julio que se cobra en los primeros días de agosto. Este dato tampoco hay que pasarlo por alto, porque eso significa que el segundo incremento que van a tener los estatales no va a ingresar en el aguinaldo que van a estar cobrando los próximos días con la quincenita. Es decir, este segundo incremento solo va a impactar en el medio aguinaldo que se cobra en diciembre, pero no en el medio aguinaldo que se va a cobrar en el mes de julio. Aquí hay una nueva derrota de los sindicatos riojanos. Recordemos que los sindicatos habían planteado que, más allá del monto, el otro gran debate que ellos pretendían era que el incremento, el segundo del año, recordando que el primero fue en marzo, tenga impacto en el medio aguinaldo que se va a cobrar ahora, en este mes de julio. Pero, como se incrementa con el sueldo de julio y recién se cobra en agosto, esto no va a ocurrir. Y ahí viene quizás un costado político de toda esta historia, que es la incapacidad de presión de los sindicatos de los estatales riojanos. En esto casi que no hay discusiones, no hay impacto, no hay reclamo que pueda llegar por parte de los gremios estatales riojanos a presionar al gobierno. El manual de cualquier sindicato dice que un sindicato tiene mayor fuerza cuando puede o paralizar la actividad de su patronal, o cuando puede presionar en las calles, o cuando tiene algún tipo de poder de condicionamiento a su patronal. Y hoy los gremios riojanos no tienen ninguna capacidad de condicionamiento porque no tienen ni capacidad de movilización ni capacidad de paralizar el funcionamiento del Estado de una manera tal que los estatales generen condicionar a su patronal, que es en este caso el gobierno de La Rioja. A partir de esto hay que decir que el incremento va a depender de lo que el gobierno diga, no de la presión de los sindicatos. No hay ninguna negociación abierta en este momento. Lo que va a haber es una comunicación. El gobierno le va a comunicar a los sindicatos de cuánto es el incremento. Pero los sindicatos no van a estar en condiciones de ponerle ningún tipo de límite o de decir no estamos de acuerdo. Y si lo dicen, el impacto no va a ser ninguno. Y en esto, aunque suene crudo, hay que ser claro. Los sindicatos estatales riojanos hoy no tienen capacidad de movilización porque la gente no se moviliza cuando ellos convocan, los propios trabajadores. Tampoco tienen capacidad de condicionar al gobierno de Sergio Casas. En ese marco político habrá que ver finalmente el número que termina otorgando el gobierno provincial como incremento y que se va a conocer casi con seguridad, como decíamos recién, la semana que viene. ¿Qué número sería un número que uno podría decir es correcto o adecuado? Esto es muy difícil de determinar. ¿Por qué? Porque todos los valores de inflación que venimos manejando son de encuestadoras o inclusive del INDEC, en este último tiempo que volvió a aparecer la cifra de inflación, pero no miden puntualmente la situación de la provincia de La Rioja. Entonces, no tenemos certezas de cuánto ha sido el incremento inflacionario en la provincia de La Rioja. Y el otro elemento es cómo se va a dar el aumento. Si el aumento es un porcentaje, impacta diferente de acuerdo a lo que cada uno cobre. Suena obvio, pero hay que aclararlo. No es lo mismo el 15% de un trabajador que cobra 7.000 pesos que el 15% de un trabajador que cobra 10.000 pesos. Pero en los últimos tiempos, el gobierno provincial ha priorizado otorgar incrementos sobre el mínimo y no tanto sobre la escala salarial. Es decir, ha ido achicando la pirámide salarial de los estatales, y este es un tema que los gremios también vienen planteando hace mucho tiempo, remarcando que no hay casi diferencia entre las categorías 18, 19 y la 23, 24, que son las últimas o las más importantes del escalafón. En ese contexto va a haber que estar atentos entonces. Primero, a si es en blanco o es en negro el aumento. Es decir, si va la quincenita o no va la quincenita. Segundo, así es un porcentaje fijo para todas las categorías. Así se toma en cuenta la situación de los que menos cobran por encima de los que están más altos dentro de la pirámide salarial. A partir de ahí, vamos a ver en los próximos días qué termina ocurriendo en la propuesta que el gobierno provincial va a realizar de incremento salarial. Insisto en un punto. Uno dice propuesta porque es el término correcto para denominarlo. La realidad es que el gobierno va a decir una cifra y esa va a ser la cifra del aumento. No aparece en el escenario ni político, ni social, ni económico de la provincia de La Rioja instancias que parecieran poder modificar. Lo que el ministro Guerra o el gobernador Sergio Casas terminen definiendo da la sensación de que terminará siendo el incremento que recibirán los estatales riojanos.